el entretenimiento y la agenda cultural pensada para los jóvenes payaneses. Mi nombre es Luis Zapadillo. Sí, José. Catalina Ant. Juan Camilo Arco. Fabián André Muñoz. Luisa Fernanda Pérez. Y mi nombre es Jonathan. Marcelo. Estos son jóvenes de la ciudad de Popayán. Algunos pertenecientes a diferentes ciudades del país. Todos de cosmovisiones divergentes y, por lo tanto, habitan, disfrutan y se entretienen en esta ciudad de maneras distintas. La Jerusalén de América, la ciudad letrada y universitaria, Popayán, posee entre sus 227.840 habitantes gran parte de la población juvenil. Algunos de ellos nacieron en la región o provienen de otras ciudades del país. Caminar por sus calles históricas es una mixtura entre lo colonial y lo moderno, entre la melancolía del pasado y la novedad del hoy. El entretenimiento es una cuestión que se piensa y se busca a nivel de las instituciones del Estado, cuya principal representación es la Alcaldía y su Ministerio de Cultura y Deporte. La cultura, el deporte son programas tan importantes que toda la comunidad vive pendiente de ellos y que merecen tener muy buenos programas. De esta manera nos viene acompañando una coordinadora de cultura con mucha experiencia, ya venía desde el año anterior trabajando. Esto facilita las cosas, de todas maneras la responsabilidad es grande y estamos asumiendo el reto. Es Mónica Rocío Ruales, secretaria del Departamento de Deporte y Cultura de la ciudad de Popayán, en donde el entretenimiento, entendido a nivel institucional, se traduce en jornadas extraescolares y toma cuerpo en una gran variedad de programas, como lo aseguró Fernando Cerón, funcionario del Ministerio de Cultura. El apoyo que se brinda desde la Secretaría del Deporte para los diferentes gestores culturales se canaliza por intermedio de programas, digamos que dentro de lo que se ha podido evidenciar, con el propósito de optimizar los recursos, la Secretaría de Deporte y la Cultura ha incluido la creación de programas en los cuales se incluye la mayor cantidad de población y digamos que cubre la mayor cantidad de ramas artísticas o culturales. Cubre, por ejemplo, el tema de la danza, el teatro, las artes plásticas, la música, el canto, el baile, diferentes expresiones artísticas que se encuentran dentro del municipio de Popayán. Entonces, para darles, por ejemplo, el caso, tenemos el programa Común Arte, es un programa que trabaja realizando unas convocatorias en las diferentes comunas y corregimientos del municipio. Por medio de ese programa se hace la identificación de talentos. Para optimizar los recursos, el Ministerio de Cultura y Deporte incluye a la mayoría de la población joven y cubre una gran cantidad de ramas artísticas. Artísticas entendidas de manera coloquial como la danza, el canto, la música, las artes plásticas, la literatura y el teatro, todas aceptadas por el Ministerio de Cultura y guiadas desde las políticas nacionales. Esto lo explica nuevamente Fernando Cerón, funcionario del Ministerio de Cultura y Deporte. Por medio de mesas a las cuales se convocó a los gestores culturales que están incluidos dentro de la agenda cultural del municipio, con el propósito de que fuera un plan incluyente, participativo, en el cual todos tuviéramos la posibilidad de aportar en su construcción, ya que este va a ser el derrotero que va a tener la cultura de Popayán durante estos 12 años. Pero, ¿es esto lo que buscan todos los jóvenes payaneses? ¿El adecuado uso del tiempo libre? Los jóvenes, por otro lado, traducen el concepto de entretenimiento entre sus gustos y pasiones. Es decir, hay espacio para lo nocivo y lo no nocivo. Así existe una interesante mezcla entre el gusto hacia los coloquios y los espacios hechos para los toques y la rumba nocturna. Estoy muy metida también en la parte del deporte. Me gusta la parte de la lectura y la música. Me gusta mucho el cine. Me gusta dibujar. Me gusta escuchar música. Horas de teatro. Algo a pueblito. Y entreno rugby. Me encanta jugar fútbol, ir al gimnasio, salir a bailar. Salgo con mis amigas, juego bastante. A mí me gusta ir a toques. El entretenimiento y las actividades que lo suplen están divididas entre la centralidad y la periferia. Los espacios más habitados y no recibidos por lo oficial son el Pueblito Patojo, el Parque Caldas, la Biblioteca de la República, calles y esquinas del Centro Histórico. Son los espacios para el esparcimiento, la socialización, para tomar con los amigos y compartir gustos musicales. A la pregunta sobre si se sienten identificados o no con las propuestas de la alcaldía, respondieron. La verdad, no. No. No. A mí me parece que les falta como promocionar más. No con los que se enteran de, para los jóvenes, sino para, o sea, en general, para mayores o adultos. La vuelta. Ajá. Aquí por lo menos promoción no veo mucha. Ya. Que hagan más como campeonatos para la gente, digamos, de escasos recursos. Frente al debate de si existe o no una agenda cultural, los jóvenes tienden a negarlo y a recriminarlo, como afirma Steven González, estudiante de la Universidad del Cauca, que compara la agenda cultural payanesa con la caleña. La universidad, porque los hacen en teatros, los conciertos de grado de los de música, pero como tal de la ciudad fijo, no creo que tenga. Y tengo entendido que el concierto de Semana Santa, que es para los centros culturales que yo veo, son de la universidad o el Banco de la República. Cali tiene una agenda cultural muy buena y también es catalogada como una de las ciudades más culturales de Colombia. Aunque el mismo caleño no sabe. Pues claro, hay teatro, está la Escuela Nacional de Títeres, está Circo para Todos, está Delirio. La agenda cultural en Popayán, en conclusión, existe. El problema es que no es solo una. La oficialidad no alcanza a englobar todas las actividades que entretienen a los jóvenes de Popayán. La alcaldía no suple el conjunto de representaciones de los jóvenes y sus gustos, y si lo hace con algunos, no alcanza con el conjunto de recursos participativos que éste tiene. La promoción y publicidad se quedan cortas, como sucede con este joven, Jonathan Charria, caleño que visita las calles de nuestra ciudad, e indeciso, todavía no encuentra un lugar para pasar el rato. Salí, voy a conocer, por eso, está preguntando por una barra. Estamos allá en Cali, mucha barra, está preguntando por una barra, ahorita le voy a ir un ciclista. Mira, le dije, mira, ¿a dónde puedo conseguir una barra? Que hagan ejercicio. Me dijo, no, que vaya a estar par. Okay. O sea, el deporte sería lo primordial, porque sería como, vos sabés lo que están haciendo, la diversión, si pillas lo que están haciendo la niña y la juventud. La institucionalidad organiza desde la planeación. La cosmovisión de cultura y su conceptualización están ligadas al desarrollo humano. Quedan, por lo tanto, relegados los jóvenes que buscan la rumba nocturna, el skateboarding, junto con otras dinámicas que no han sido entendidas como favorecedoras de las dimensiones humanas. Divertirse en Popayán, entonces, es cuestión de cosmovisión, y no existe todavía un factor que una y genere una mixtura entre la agenda cultural oficial y la agenda propuesta por los jóvenes desde la periferia. Píllelo, desde la casa del CAP. A ver cómo suena esto, parcero. Yeah. Nuestro circuito es la alternativa y alimentas el odio, quémalo con zumba y